11:20, entramos en el tiempo dedicado a nuestra escuela de salud. Ya saben que nosotros los miércoles tenemos una cita con la educación en materia de salud y lo hacemos con la Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues diferentes temas los que tenemos para plantear hoy aquí sobre la mesa con entrevista dentro de unos minutos al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Vamos a conversar con él sobre la sanidad, vamos a hablar sobre pues cómo este organismo repercute precisamente en la salud de los ciudadanos de la provincia de Cádiz, ¿no?, en concreto. Pero antes de nada vamos a comenzar con las noticias. Y en noticia el hecho de que ayer se celebrara el Día Mundial del Donante. Las donaciones de sangre, dice un titular, salvaron 80 vidas al día en 2015. Una información que se podía leer en el diario El País en la jornada de ayer, precisamente con motivo de ese Día Mundial del Donante, y que bueno, pues recoge la importancia de las donaciones de sangre. Pues sí, ayer salió las noticias en todo el mundo cómo se hacía un homenaje, entre comillas, un reconocimiento a la labor que hacen los donantes de sangre con su propio cuerpo. Hay donaciones de corazón, donaciones de riñón, pero otro órgano que muchas veces pasa como un poquito más desapercibido es la sangre, que es el flujo vital de las personas y que se la ceden gratuitamente a otras que lo puedan necesitar. Porque todos sabemos que en España la sangre es gratuita, no se cobra ni se paga por ella. En este aspecto, algunas noticias nos dicen cómo unas cifras como, por ejemplo, Extremadura es la comunidad autónoma en este aspecto que más donaciones hace, es la más generosa, con un promedio de 45 personas por cada 1.000 habitantes. A este respecto, podemos decir que hace unos minutos he estado hablando con don Miguel Ángel Barbero, del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas en la provincia de Cádiz, que está en Jerez, el centro. Pues nos ha dicho que en Ubrique, por ejemplo, la media aproximadamente es de 61 personas por cada 1.000 habitantes. Cuando ya digo, la comunidad que más tiene es 45. Ubrique está muy por encima de ello, ¿no? Es decir, que y la media en España es de 36,5 por cada 1.000 habitantes. Y Ubrique está en el 61. Es decir, Ubrique es una localidad muy generosa en dando este fluido tan vital como la sangre que no se puede fabricar. Ayer conversamos precisamente con el coordinador del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y nos indicaba precisamente eso, ¿no?, que desde que en el 89 asumieran ellos, bueno, pues el testigo, ¿no?, del Hospital del Jerez, de realizar las campañas de recogida de donaciones de sangre, de ir a las diferentes localidades con la unidad móvil y demás, pues siempre Ubrique ha mantenido lo que él denominaba como una tradición que se hereda de padres a hijos. Dice que había hasta incluso generaciones de donantes que se traspasa un poco el testigo, ¿no?, de padres, hijos, hasta tres generaciones que eran donantes habituales de sangre. Es como una tradición aquí en nuestra localidad. Sí, y además Ubrique tiene una característica especial en comparación con otros pueblos de la misma estructura, y es que Ubrique es una localidad donde se trabaja mucho en fábricas, en donde muchas veces el trabajo en cadena impide salir de la fábrica porque entorpecería el resto, ¿no? Y entonces muchos de los donantes, la gran mayoría, aprovechan los pequeños momentos que tienen después del trabajo, entre trabajo, a veces pidiendo permiso a la empresa, para hacer estas donaciones. Es decir, que tiene la facilidad de que una localidad geográficamente pequeña, pero después tiene el hándicap de que el trabajo en cadena pues muchas veces le impide durante la mañana o durante muchas horas de la tarde acudir, ¿no? Y así todo tiene un porcentaje enorme indicativo de la gran solidaridad que tienen todos los ubriqueños en este aspecto, y bueno, y otros muchos, ¿no?, en este aspecto de la donación de sangre. Y otro de los temas también que reseñaba que es de interés es eso que apuntabas tú al principio, ¿no?, el hecho de que en España, pues según ley y dentro del marco de la comunidad europea, no se vende la sangre. La donación de sangre tiene que ser altruista y no remunerada, ¿no? No es lo mismo que ocurre en otros países, por ejemplo, de América y demás, del continente americano me refiero, donde pues sí que se llega a aportar económicamente, ¿no?, por una donación. Precisamente la Organización Mundial de la Salud, uno de sus objetivos más importantes es que a nivel mundial todavía quedan países donde la sangre se obtiene pagándola o a través de familiares, y uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud es que sea altruista totalmente, es decir, que se ceda, que se done sin cobrar, y cuando se recibe no haya que pagar por ella. Es una de las cosas que a nivel mundial, pues es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues también recordar que en este periodo arranca lo que es la campaña de verano, es un periodo vacacional, pues un poco más complicado quizás, ¿no?, para obtener donaciones, porque la gente está de vacaciones, se marcha, no está en su residencia habitual, pero al mismo tiempo es un periodo en el que se necesitan, ¿no?, entre esas 150 y 180 donaciones diarias para poder abastecer a todos los hospitales de la provincia de Cádiz. Y de ahí el que, bueno, pues intentemos, ¿no?, colaborar con la campaña de recogida. Sí, en este aspecto decir que hacia finales, creo que era el 20 y tanto de junio, vendrá el equipo de extracciones de sangre aquí a Ubrique, y que es el momento para que aquellas personas que van a coger vacaciones durante este verano y que ya en otras localidades les es más difícil dar esta sangre, pues que aquí en Ubrique, pues pueden, si no lo dejen para, sino que intenten en esta próxima donación, cuando tengan conocimiento de ella, pues dar la sangre, que durante el verano les va a costar mucho más trabajo darlo en otras localidades. Recordad en este aspecto, no sé, seguramente lo dijo ayer don Miguel Ángel, que la sangre circula para toda Andalucía, es decir, que la sangre que se recoge en Ubrique puede servir para alguien que tiene una operación en Córdoba, en Granada, y que cuando uno está de vacaciones, pues al menos su propia sangre le puede servir a él, porque la sangre cuando hace falta pasa de una localidad a otra sin ningún problema. Bueno, pues vamos a entrar enseguida en conversación con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, con Juan Antonio Repeto López. Y bueno, vamos a conversar, Antonio, centrándonos en lo que es el Colegio de Médicos y en cómo repercute ese trabajo que desarrolla, que desempeña, pues en la sociedad actual, ¿no?, dentro del ámbito sanitario, lógicamente. Sí, yo estuve como miembro del Colegio Médico hace ya bastante tiempo, fue en el año 1978, cuando entré en el Colegio Médico representando a los médicos rurales, y fue una experiencia muy gratificante. Fue un periodo político en España donde hubo la transición, en donde ya la medicina empezaba a dar los primeros pasos, a pasar de una medicina antes de la transición, que era, en fin, yo la recuerdo como un poquito prehistórica, allá un comienzo de la medicina más moderna. Entonces me tocó a mí en aquella etapa, fue una etapa, la verdad, que recuerdo con muchísimo cariño. Conozco cómo funciona el Colegio Médico de Cádiz, es un gran referente para la atención a los, con calidad, a todos los ciudadanos, pero quien mejor nos puede aportar sobre esto es el presidente del Colegio Médico, que él lleva poco tiempo en el cargo, y que realmente pues es el que más nos puede indicar cómo las relaciones del Colegio Médico con la administración, las relaciones del Colegio Médico con los ciudadanos, pues aporta una gran cantidad de datos para la atención al ciudadano. Hemos tratado en muchos programas sobre el secreto de la salud, sobre hábitos saludables, sobre la importancia de la dieta, del ejercicio y demás. Y hay un aspecto que, aunque no viene en la definición de la Organización Mundial de la Salud como bienestar físico, psíquico y social, también hay un aspecto que hay que tener en cuenta, y es cómo las administraciones, tanto a nivel político como a nivel profesional, pues también influyen mucho en tener la salud adecuada de los ciudadanos. Así que estamos en un punto donde yo creo que es bueno conocer cómo las administraciones cuidan, a través de su gestión, a través de sus medios, todo este punto del secreto de la salud. Vale, pues vamos a enseguida estamos intentando localizarlo, ¿no?, para poder conversar con él, pero para cerrar, ¿no?, el tema de las donaciones de sangre que planteábamos al principio como información, tenemos una pregunta de un oyente y, si te parece, podemos resolverla. Un oyente quiere saber si tomando el Sintrom se puede donar sangre, y ya podemos aprovechar, Antonio, para pues recordar, ¿no?, quiénes pueden donar y quiénes no pueden donar. Prácticamente puede donar todo el mundo, ¿no?, eso que quede claro. Muy, muy pocas salvedades, pero vamos con ellas, si te parece. Sí. Bueno, el Sintrom, como todos saben, es un medicamento que se toma para hacer la sangre un poquito más fluida, es un poquito más líquida, entre comillas, ¿no?, que no sea tan espesa. ¿Qué ocurre? Que el Sintrom, al igual que todos los medicamentos, pueden tener pues su acción, bueno, pueden tener y tienen su acción en quien la recibe. Si pasamos sangre con Sintrom a una persona que a lo mejor ya está tratada con Sintrón o con otro anticoagulante, estamos potenciando su acción. Entonces, cuando vamos a dar sangre, nos van a preguntar qué medicamento estamos tomando, qué enfermedades tenemos, y posiblemente la persona que tome Sintrón, pues puede que le pongan un reparo, porque, claro, es un medicamento muy potente, muy bueno, pero que hay que tener mucho cuidado con él y que tener mucho cuidado, mucha precaución a la hora de administrarlo. Lo más probable es que le diga que no esté tomando Sintrón. Claro. ¿A quién más le pueden decir que no puede donar sangre? Pues personas que tengan alguna enfermedad que pueda contagiarse a otra. Por ejemplo, personas que hayan tenido hepatitis B o C. Personas que son hepatitis, que pueden ser hepatitis crónica, pueden tener los virus todavía latentes, y entonces pues esas personas pues en fin, no lo van a admitir. También personas que puedan tener poco peso. Por ejemplo, el límite está en 50 kilos. Por debajo, con 50 kilos por debajo, pues no tienen suficiente cantidad de sangre como para encima poder donarla. Hay que estar en buenas condiciones de salud, por supuesto. También los que son menores de 18 años de edad o mayores de 65. Aunque si se está bien de salud, los mayores de 65 años con un certificado médico, pues finalmente lo prolonga hasta los 70. Vale, dos dudas más. Diabéticos que tienen, que se ponen insulina todos los días. El problema de la insulina es parecido al Sintrón. Si se ha puesto insulina recientemente, pues eso puede pasar a la sangre. Claro. O medicar. Bueno, la insulina tiene un efecto de acción corto. Tiene un efecto de acción corto de pocas horas normalmente. Hay alguna de acción prolongada. Y los antidiabéticos, las pastillas para la diabetes, igual. Si hace poco que se la ha tomado, y pues la toman, pues igual pasa el efecto y puede dar bajada de azúcar a personas receptoras. Y una curiosidad, las personas en ayunas no pueden donar, es curioso, porque cuando uno se hace una analítica de sangre para, bueno, pues cualquier tipo de prueba médica y demás, dicen 20 en ayunas. Sin embargo, para donar sangre no se puede ir en ayunas. Bueno, no se debe, no se debe, no va a pasar nada, no se contagia nada por la sangre, pero se recomienda que no tome comidas muy grasientas, porque puede subir a lo mejor un poquito la grasa, pero que se recomienda que vayan desayunados, que hayan comido, para evitar decaimiento y la bajada de azúcar en la sangre cuando le sacan los 400 o 450 centímetros cúbicos de sangre que le van a sacar. Entonces, para donar sangre sí se puede comer, se debe comer normalmente, evitando las comidas muy grasientas, nada más. Y por lo demás, pues tener pendiente lo que dice también la legislación española, ¿no?, que tiene que ser mayor de 18 años, aparte de las condiciones médicas y todo esto que se especifica, luego ahí está lo que se legisla, ¿no? Y por ejemplo, hay que ser mayor de 18 años para poder ser donante de sangre. Por ejemplo, una cosa interesante, el alcohol. Uh-huh. Si se consume alcohol, sí se puede dar sangre. Sí, siempre y cuando se puede dar sangre, si alguien toma cerveza o vino, siempre que tenga buenas condiciones de salud. Y lo que sí es importante es que hay que esperar 2 horas para volver a ingerir alcohol después de haber sacado sangre. ¿Por qué? Porque le puede hacer mucho más efecto. Si a tomar bebida alcohólica, le hace mucho más efecto. Lo que es realmente también interesante, que alguna vez lo hemos explicado con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, es todo el proceso que se sigue después, ¿no? Porque se realiza la donación, pero el donante, bueno, pues se va y realmente no sabe qué pasa con su sangre. Y es increíble, bueno, pues todo el proceso que se lleva a cabo, se utilizan todas las nuevas tecnologías que hay en torno pues a este tema para sacarle el mayor partido, ¿no?, posible. Se divide esa bolsita de sangre en diferentes formatos, ¿no?, ahora tú me lo comentas, para, bueno, pues sacarle, como decíamos, el mayor partido posible, ¿no? Y todas esas aplicaciones pues se llevan a cabo a través del propio centro regional. Efectivamente, la sangre tiene muchos componentes. Uno de ellos son, por ejemplo, los glóbulos. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. También está plasma y, en fin, también se sacan anticuerpos. En fin, se sacan muchas cosas. Y entonces, como dice Rocío, pues ya en el centro de transfusión sanguínea, pues separan los diferentes componentes para, según las necesidades que se tenga en el tipo de paciente, de enfermo, lo que sea, pues darle lo que más necesita. Puede ser plasma, puede ser concentrado de hematíes, pueden ser plaquetas. En este aspecto hay que decir que por ejemplo, en los casos de leucemia, que es uno de los sitios, es una de las circunstancias donde más transfusiones se hacen, pues las plaquetas, pues es muy demandada, ¿eh? Es muy importante. Esta fracción, las plaquetas, como sabemos, sirve para evitar las hemorragias. Las plaquetas sirven para taponar las pequeñas heridas, tienen para muchas más cosas, pero en fin, una de ellas es para evitar las posibles hemorragias que pueden tener las personas que están tratadas en leucemia, porque como sabemos, la leucemia, por ejemplo, en la quimioterapia que se hace, los medicamentos que se dan en la leucemia, destruyen todo tipo de células, células que están sanas y células que no están sanas. Y entonces, pues, hay que suministrar, una vez que se han destruido todas las células, suministrar la sana, y una de ellas, de las más importantes, por supuesto, las plaquetas, también, por supuesto, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos para tratar las infecciones. Y es curioso que todo esto que nos parece de algo tan natural, un proceso tan básico, ¿no?, y que es tan importante, pues es muy reciente, porque hasta que no se descubrió los diferentes tipos de sangre que hay, pues no se podía aplicar las transfusiones, ¿no?, porque hay el riesgo, ¿no?, de morir, incluso si te dan un tipo de sangre que no es el que necesitas o te corresponde. Y todo esto, pues, principio del siglo XX, Karl Landsteiner, no sé si lo he pronunciado yo muy bien, que es el que descubrió precisamente los tipos de sangre que existen. Exactamente. Hace poco más de 100 años, este científico vio que había diferentes tipos de sangre, bueno, de glóbulos rojos, y que daba lugar a que en las transfusiones uno aceptara la transfusión y otro tuvieran consecuencias. Esto fue muy importante porque a partir de ahí numerosas actividades, bueno, sobre todo en accidentes y en las guerras, que se morían muchas personas sangradas, pues no había forma de hacer transfusiones con seguridad. Y entonces fue el descubrimiento de los grupos sanguíneos uno de los grandes avances que tuvieron. Después vino también el RH, que recordaremos que son las iniciales de un mono, en Macacus rhesus. El mono Macaco rhesus, que todo el mundo lo conoce, es el mono que hay en los templos hindúes, en esos monos que vemos en los templos que nadie les son sagrados, ¿no? El apellido es Macaco, y después rhesus con RH, y de ahí, como ese lo descubrieron en ese mono, ese tipo de antígeno, esa sustancia, pues de ahí viene el RH. El que tiene ese antígeno se llama positivo, y el que no lo tiene se llama negativo. Bueno, pues es el descubridor, ¿no?, de precisamente los diferentes tipos de sangre, y también el hecho de que esa incompatibilidad entre la sangre del donante y del receptor pues podía causar, como decíamos, la muerte. Hay una cosa, sí, por ejemplo, que preguntan ahora mucho, cosas relativas al Zika, decir que me han comunicado que actualmente, que está eso un poco de moda, entre comillas, ¿no?, el problema del Zika, que las personas que vienen de países donde está esta epidemia de Zika, pues tienen que esperar 28 días antes de poder donar sangre, que supongo que será el tiempo que las autoridades consideran suficiente para que la persona infectada fabrique anticuerpos y se puedan determinar en la sangre. Pues el tema de las transfusiones sanguíneas, una de las cuestiones abordadas con motivo de ese Día Mundial del Donante de Sangre, la jornada de ayer que se conmemoraba. Y como decíamos, como tema central íbamos a conversar con Juan Antonio Repeto López, que es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Y vamos a darle ya, Antonio, si te parece, la bienvenida. Juan Antonio Repeto López, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días, don Juan Antonio. Buenos días. Encantado de saludarle, y para nosotros un gran placer darle las gracias por acudir a la Escuela de Salud de Radio Urique. Y antes que nada, quería decirle, como presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz, que los uriqueños estamos en deuda con el colegio, como usted sabrá, porque lleva ya muchos años trabajando en el colegio, aunque ahora es de presidente, cuando luchamos por las mejoras sanitarias en Urique hace unos años, pidiendo especialistas médicos y otras mejoras, y tuvimos el aval del Colegio de Médicos en esta demanda, así que, bueno, y de muchas instituciones, por supuesto, la prensa, otras instituciones, sindicatos, y uno de ellos fue el Colegio Médico, y no se lo recordamos. Uno de los fines fundamentales del colegio es velar porque se haga la mejor asistencia sanitaria posible en todos los aspectos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es, digamos, nuestra obligación, ¿no? Aparte de nuestra devoción. Bueno, pues el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, la asociación de profesionales, ¿no?, que reúne a los médicos en nuestra provincia y que velan precisamente por la profesión médica en toda la provincia de Cádiz, para que repercuta al final en la sociedad ubriqueña, ¿no? Bueno, la sociedad ubriqueña, porque estamos aquí en Radio Ubrique, pero la sociedad en general, ¿no? En general. Es el caso. Vamos, si le parece, ¿no?, hablar un poco de cómo se organiza el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, del trabajo que desarrolla, de todos esos objetivos que debe de cumplir, y bueno, pues también después, si le parece, vamos a aprovechar para preguntarle su visión personal sobre la sanidad en la actualidad, ¿no?, en nuestra provincia y demás. Comenzamos por ello. ¿Cómo nos explicaría a los oyentes de Radio Ubrique, pues exactamente el trabajo que se desempeña en el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz? Bueno, el Colegio de Médicos de Cádiz hacemos, en contra de lo que pueda parecer, porque a veces somos los grandes desconocidos, se desarrollan muchísimas cosas, muchísimas funciones, ¿no? Desde formación posgraduada para los especialistas, ofertas de empleo, pero sobre todo también a lo que es el control de la profesión, que es, digamos, nuestra misión principal y para lo que fuimos creados, ¿no? El control de la profesión, bueno, pues se refiere al tema del intrusismo laboral y todo esto, ¿no? Exactamente, me refiero a que entre comillas, garantizar a la población que aquellos que le atienden pues tienen los requisitos legales necesarios, es decir, que tienen su título de medicina, que están pasando por un control ético deontológico por parte del colegio, que tienen un seguro de responsabilidad civil para cubrir sus posibles daños, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la misión del colegio, garantizar un poco a la población en general que aquellos profesionales que le atienden pues están suficientemente preparados y tienen la titulación, digamos, necesaria para hacer esa profesión, para ejercer la profesión. Una pregunta que normalmente se hacen muchas personas es si las personas si los médicos que vienen de otros países del extranjero, pues tienen la misma capacidad que los médicos formados en España, o se le hace aquí algún examen, algún control de algún tipo para ver si la formación realmente es equiparable a la que tiene un médico que se ha formado en la Universidad Española y después ha hecho el MIR y después ha hecho su oposición y demás. Sí. Bueno, pues mire, España, porque esto se hace a nivel nacional, no a nivel del Colegio de Cádiz, pero a nivel nacional sí que existen una serie de convenios con unos determinados países, sobre todo sudamericanos, ¿no?, que, dan una formación médica que, según el Ministerio, es suficiente. Entonces, los títulos están homologados y simplemente al venir a España, si presentan un título de esos países, pues se les reconoce como válido y pueden ejercer la profesión. En otros países, en cambio, pues quedan dudas de si la formación puede ser correcta, y entonces se les somete a un procedimiento por parte, como digo, del Ministerio en Madrid para la homologación del título. Si no tiene un título homologado, desde el colegio no se le colegia y no se le permite la actuación, la actividad profesional. Es decir, que todos aquellos que han venido de fuera, que están ejerciendo y están colegiados, es porque tienen un título suficientemente homologado. La formación que se da en España, como bien conocéis, pues es fantástica. Son unos profesionales que hacen el MIR y que están muy considerados en el extranjero, y bueno, pues no tenemos por qué dudar de que los otros que vienen de otros países que están homologados sean menos, ¿no? De todas maneras, pues sí que es un tema que hay que destacar, ¿no?, que hay que reseñar, el hecho de que los profesionales sanitarios en nuestro país están bien formados. Es una cuestión que no se deben dudar, ¿no?, por parte de la ciudadanía. De hecho, como decía, pues en muchas ocasiones les ponen alfombra roja, ¿no?, para que vayan a otros países a trabajar. Sí, sí, sí, son muy demandados. La formación MIR es una formación muy, digamos, envidiada por muchos países, incluso por países europeos, ¿no? Los especialistas que salen de la formación en España están muy, muy bien formados. Además, le añadiría otra cosa que estamos empezando a hacer ahora, que es, llamamos la validación periódica de la colegiación. Esto significa que los médicos, a partir de ahora, cada 6 años, van a tener que recertificar su estado de idoneidad para ejercer la profesión. ¿vale? Tanto con salud física y mental como preparación profesional o laboral. Don Juan Antonio, el Código de Deontología Médica en su artículo 21.1 dice que el médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de calidad humana y científica. En este mismo artículo, en el apartado 3, dice, en el punto 3, dice que el tiempo necesario para cada acto médico debe ser fijado por el criterio profesional del médico, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada paciente y la obligación de procurar la mayor eficacia y eficiencia en su trabajo. A este respecto, en la página web, que cualquiera de los oyentes puede entrar del Colegio Médico de Cádiz, observa como, por ejemplo, una de las noticias es la situación que muchos médicos en centros de salud, en los hospitales, debido a parece ser que a la situación económica nacional de recortes, pues se encuentran con largas listas de espera, largas listas de demora, consultas a 5 minutos por paciente, que a veces menos porque le acumulan cupos de otros médicos, y esto afecta al artículo 21. Y ya digo, el propio Colegio de Médicos, y además los sindicatos y demás, lo recogen en todas sus comunicados que hacen a la sociedad. ¿Qué situación actual encuentra usted a esto? Bueno, pues creo que lo ha descrito usted perfectamente. O sea, es una situación realmente mala en el que los médicos se ven, digamos, imposibilitados de cumplir con esas obligaciones deontológicas. Pero no le quepa duda que ese es uno de los temas que el colegio, sobre todo a nivel andaluz, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, pues transmite, pues, quizás exagero si digo diariamente, pero con mucha asiduidad a las autoridades sanitarias, ¿no? Estamos cansados de repetirle que eso. Pero evidentemente digamos que una cosa ha sido la crisis económica que ha vivido el país y sobre todo Andalucía, y otra también pues es la poca disposición, digamos, de las autoridades sanitarias a solucionar el problema. Sanitaria y no sanitaria, porque yo estoy convencido de que las autoridades sanitarias sí quisieran hacer esto. Lo que pasa es que no cuentan con la dotación económica suficiente para convocar las plazas que serían necesarias, para abrir los centros de salud que fuesen necesarios, y se ven un poco atados por la cosa económica. Bueno, pues una de Hay aquí también una cosa que en este aspecto es muy importante, y es a veces ha sido un poco tirante la relación entre los colegios de médicos en general y la administración sanitaria. Actualmente, ¿cómo se encuentra esta situación tanto a nivel provincial como a nivel autonómico? Bueno, pues a los dos niveles se encuentra en un estado, yo diría que óptimo, de relaciones personales y de un poco de desacuerdo en cuanto a las relaciones institucionales, ¿no? Pero sí es verdad que por lo menos en estos momentos tenemos la oportunidad de hablar con ellos. Se nos recibe, se nos escucha, se nos hace caso en algunas cosas, en otras pues a lo mejor no tanto, que desearíamos que se nos hiciera más caso, pero sí que es verdad que tenemos una relación mucho más fluida que hace unos años, y con ellos pues pretendemos intentar llevar estas problemas, estas situaciones a las autoridades sanitarias, que por otra parte ellos conocen perfectamente, ¿no? Pero indudablemente desde el colectivo profesional de la medicina, pues continuamente, cada vez que nos vemos, insistimos en las necesidades, en los problemas. Se ha conseguido, por ejemplo, bajar mucho, casi desaparecer los contratos al 50%, al 75%. Se está consiguiendo implantar otra vez la jornada de 35 horas en lugar de las 37 y media. Es decir, que cositas se van consiguiendo gracias a esta comunicación, pero evidentemente no estamos contentos con eso ni creemos que sea suficiente, claro. En realidad la situación de la medicina en España, y bueno, pues particularmente no en Andalucía, pasa por trabajar en lo público, en el sistema sanitario público, el Servicio Andaluz de Salud. ¿Qué radiografía nos ofrecería de precisamente los profesionales médicos que trabajan en el SAS y en el sistema público de salud? Sí, mire usted, en principio le voy a dar un dato. parece que la medicina pública, el SAS, todo, pero mire usted que el 30% de la asistencia médica se hace en clínicas privadas, en hospitales privados, ¿eh? Y el 30% del presupuesto de salud en toda España se hace a nivel de medicina privada. Es decir, que la medicina privada tiene mucha más importancia de lo que en principio puede parecer. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, pues mire usted, yo le diría que el Sistema Nacional de Salud, que es un sistema con un planteamiento general, diría que excelente, se ha mantenido estos años gracias al esfuerzo personal de los propios médicos. Este esfuerzo que se le ha exigido, tanto económico como de horarios y tal, pues ha sido un esfuerzo titánico. Y gracias a la buena voluntad de los profesionales, es por lo que durante estos años de crisis hemos podido mantener un nivel, digamos, aceptable, ¿no? Los médicos, por supuesto, que han hecho este esfuerzo, que lo siguen haciendo hoy día, pues están, como se suele decir, quemados, ¿no? Están muy sobrepasados por la situación. Don Juan Antonio, hay una cosa muy interesante, yo creo que todos deberíamos conocer, respecto a las actividades solidarias del Colegio de Médicos para países que están en una infraestructura sanitaria que no es todo lo que sería deseable, como por ejemplo en África, Sudamérica, y tenemos entendido que los colegios médicos, en este caso el Colegio Médico de Cádiz también, pues ofrece una línea de colaboración para que aquellos médicos que tengan interés en informarse sobre cómo ayudar a estos países que tienen estos problemas, pues a través de los colegios médicos, pues esta solidaridad pueda manifestarse. ¿Cómo está la situación actualmente en Cádiz a nivel autonómico? Sí, verá, les voy a hablar de lo que es Cádiz, perdón, porque tengo una alergia de polen y de esto que me tiene la garganta un poco. La situación es que en la provincia de Cádiz, bueno, la profesión médica, como comprenderéis, es una profesión que por sí misma es una profesión solidaria, ¿no? Aquí en Cádiz existían varios grupos de profesionales que por su cuenta estaban haciendo acciones solidarias en diferentes países, desde oftalmología, traumatología, cirugía general. Bien, lo que ha hecho el colegio es crear una especie de unión de todos ellos, de tener conocimiento de quiénes son, de ayudarlos y de promocionar entre la gente joven, entre los residentes que van llegando nuevos, entre los que van terminando, la posibilidad de colaborar con ellos, ¿no? A nivel de nacional hay una red de colegios solidarios a lo que el Colegio de Cádiz pertenece y que, bueno, recopila pues todas las actividades y hacen cosas pues tan básicas y pero tan importantes como el asesoramiento a aquellos médicos que quieren participar en este tipo de acciones. Pues desde el conocimiento de lo que es el país, de qué tipos de vacunas se tienen que poner, qué precauciones tienen que llevar, con quiénes tienen que hablar, a qué embajadas se tienen que dirigir, es decir, una serie de problemas que uno que aquí dice, bueno, pues a mí me gustaría colaborar, ¿qué hago? Pues entonces en el colegio y a nivel nacional, en la red de colegios solidarios, pues tienen una guía, una ayuda que le dice, bueno, pues si usted quiere ir, pues qué sé yo, a Ghana, pues tiene usted que hablar tal idioma, tiene que hablar con la embajada de no sé quién, tiene que pedir permiso o no, se tiene que poner este tipo de vacuna, es decir, se le ayuda a participar en esas acciones solidarias. Una consulta, ¿cuántos colegiados tiene el Colegio Oficial de Cádiz? Pues mire, ahora mismo estamos casi alcanzando los 5.200. Los 5.200. Y bueno, sí, tengo entendido. Somos la tercera provincia de Andalucía, después de Sevilla y Málaga. Cádiz es la tercera provincia con mayor número de colegiados. Por delante de provincias que parecen tan importantes como Granada o como Córdoba, ¿no? No sé si me equivoco, pero para trabajar en la sanidad pública no hay que estar colegiado, sí para trabajar en la sanidad privada, ¿no? No, sí, se equivoca. Sí. Dime. Sí, tiene que estar colegiado para cualquier actividad médica, incluso la pública, ¿eh? Eso partió de un decreto de la Junta de Andalucía en la que decía que para la actividad pública no había que estar colegiado. Entonces, ha habido unos años en los que los médicos que trabajaban solamente para la medicina pública no se colegiaban, o incluso hubo pocos, pero hubo algunos que se dieron de baja, ¿no?, del colegio. Pero eso fue anulado por el Tribunal Constitucional, que está declarado, y ya la propia Junta de Andalucía ha aceptado que la colegiación de los médicos es obligatoria. Y eso tiene su sentido, porque, verá, por ser breve, ¿no? La misión del colegio no es proteger a los médicos, en cuyo caso sí que sería una actividad voluntaria. La actividad del colegio, como hemos empezado esta entrevista diciendo, es la de garantizar a la sociedad que el médico que le atiende está suficientemente preparado, que tiene las titulaciones necesarias. En ese sentido, no tendría sentido si fuese voluntario, porque entonces el que no cumpla las condiciones, lógicamente no se colegiaría. Sobre todo por el tema de estar sometido a los controles éticos y deontológicos, ¿no? Que es lo principal. Los controles éticos, deontológicos y también pues de titulación y, como le digo ahora, pues la validación periódica cada 6 años de que se encuentra. Es decir, que parece absurdo que si usted saca un carnet de conducir a los 4 años tiene que renovarlo, demostrar que sigue en condiciones de conducir, y que una persona que ejerce una profesión tan importante como la medicina, pues una vez que saque el título puede ejercer la medicina toda su vida. No sabemos si una enfermedad la ha incapacitado o no, entonces eso se va a controlar por seguridad para los pacientes y también por seguridad jurídica para los médicos. Don Juan Antonio, ya nos queda poco tiempo, pero hay una cosa que quería hacer recalcar, y es que, como usted ha manifestado, uno de los principales objetivos del Colegio de Médicos es que los colegiados, o todos los médicos que están ejerciendo, tengan una preparación, una cualificación lo más completa posible. A este respecto, entrando en la página del colegio, concadiz.es, podemos ver, por ejemplo, cómo próximamente en la sede comarcal de Jerez hay un curso sobre conocimiento y preparación en cirugía ortopédica y traumatología. También va a haber otro próximo sobre suturas, suturas y quemaduras para médicos, para completa actualización. Y esto no solamente se hace en Jerez, también se hace en Cádiz, en el campo de Gibraltar, creo que también. Sí, que esto es continuo durante todo el año, ¿no? Los cursos y la formación. Sí, la preocupación por la formación, lógicamente, es una de las prioridades del colegio. Mire, si le doy algún dato, en este año pasado, que hemos elaborado ya la memoria, en el año 2015, tuvimos más de 60 cursos, todos acreditados por la Agencia Andaluza de Formación, es decir, con sus créditos correspondientes, y pasaron por el colegio. Hablo por el colegio Cádiz, Jerez y, como usted ha dicho, Campos de Gibraltar, más de 1000 colegiados para hacer estos cursos, ¿no? Creo que la cifra es bastante importante. Pues ahí quedan todos los datos en torno al trabajo que se desempeña, como decíamos, por parte del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Hemos conversado durante estos minutos con su presidente, nuestra Escuela de Salud, con don Antonio Repeto López, a quien le agradecemos el que nos haya atendido. Y bueno, pues despedimos porque se nos agota ya el tiempo. Bueno, Antonio Repeto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, muchas gracias a ustedes por contar con Antonio, el colegio. Muchas gracias desde la Escuela de Salud de Ubrique. Y de nuevo decirle que, en fin, que estamos a su disposición para cualquier cosa que el Colegio Médico pueda recabar de nosotros. Ajá, pues lo mismo le digo, aquí estamos. Venga, gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Y casi que nos agotamos también nosotros el tiempo dedicado a la Escuela de Salud. Se nos queda pendiente el consultorio. ¿Qué se te parece? Bueno, pues mantenemos y guardamos para la próxima semana, porque llega a las 12 y ya saben que a las 12 nosotros durante estos días estamos con esa programación especial con motivo de las elecciones del 26J. Así que se van a quedar con esos contenidos políticos. El próximo miércoles, Antonio, regresamos para seguir hablando. Pues hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.